principio del principio. O el final del final. No lo sé. Solo sé que estoy aquí. Comprimiendo el tiempo. Todos aquí. Quedado bien, ¿eh? Seguís quedando. Siempre queda bien. No hay fronteras. Todo está en nuestra mente. Todos son juicios. Dejamos ser. Es cuestión de estar atento siempre, estar ahí, en el momento exacto, como ahora. Subidos en la ola del sonido. Esto es UFO Contact. Esto es solo una presentación de este humilde servidor, que no es músico. Esa batería. Menos samba y más treballar. Eso era un chiste. Hostia, empieza la cuenta atrás. Entra la mente. ¡Ting! Ha ha ha. quería rugir como un puma, pero me ha salido el dormilón. Buah, solo han pasado 5 minutos 33 segundos, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás pensando? ¿Estás escuchando? ¿Dónde estás? Si piensas que estás perdido entre el espacio y el tiempo, si ahora piensas que ya nada tiene sentido, si piensas que el amor es una neblina pasajera, tan solo significa que estás pensando. Así suenan los pensamientos dentro. A veces caos, a veces armonía. Todo está aquí y ahora. El espacio y el tiempo. Nada y sentido. El amor y la neblina. Todo está aquí ahora, ahora. Thank you. Thank you. te las presento a ti. Son sutiles, pero muy poderosas. Son como el amor. Siente el aire.